Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidas, bienvenidos a la 47ª edición de Domingos Laicos. Un saludo de todos los que hacemos posible este programa. Ángel Ruiz como técnico de sonido, José Antonio, mi compi, Gobal con sus viñetas que siempre nos emocionan y nos agitan, nos hacen pensar, y yo misma, Ana. Tal día como hoy, un 21 de noviembre, Julio Anguita habría cumplido 80 años. Lamentablemente nos abandonó el 16 de mayo del 2020. Entonces hoy queremos hacer un programa especial sobre quién fue el alcalde de Córdoba, diputado andaluz, diputado del Parlamento Estatal, secretario general del PCE, coordinador general de IU y promotor del Frente Cívico y del colectivo Prometeo. En todos los puestos políticos que desempeñó, todas sus actuaciones públicas estuvieron marcadas por su gran capacidad de análisis, de estudio y de reflexión personal sobre todos los aspectos del mundo que le rodeaba. Y su seña indiscutible de identidad fue siempre la coherencia con su pensamiento, fruto de la experiencia y la reflexión personales. Aquello de vivo como digo. Hoy le recordaremos aquí en su trayectoria y sus aportaciones en relación con el laicismo, desde la evolución de su espiritualidad personal, con la firmeza para vivirla en un contexto social dominado por el dogmatismo hegemónico, hasta sus posicionamientos y actuaciones políticas propugnando por un Estado laico, separado claramente de las religiones. Pretendemos ayudar modestamente a la difusión de esta línea de pensamiento y actuación laica, tan importante en su personalidad y en su vida. Esperando que su legado sirva al desarrollo personal y colectivo, social y político de la ciudadanía de hoy y del futuro. Comenzamos con una canción que Julio cantaba muy a menudo, con bastante buena entonación y pronunciación, y puede reflejar su utopía, de un mundo feliz para la humanidad. Il avait un jardin qu'on appelait la terre de Moustaki. Nous sommes pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Este es un programa de realización colectiva con personas que comparten una doble característica: su militancia en Córdoba Laica y también el presidente de Europa Laica, y el conocimiento y trato personal con Julio. Comenzamos preguntando a Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, que realizó, por cierto, una muy ilustrativa entrevista a Julio en el marco de las 14 jornadas de Europa Laica en Córdoba en 2019, que desde su punto de vista de su asociación, ¿qué aporta la figura de Julio Anguita a la lucha por el laicismo en este país? Bueno, pues yo tengo que decir que, en primer lugar, que la relación de Europa Laica a nivel estatal con Julio Anguita, pues la verdad es que no tuvo ocasión de coincidencia temporal, ya que su estancia en Madrid desde 1998 al 2000 como coordinador general de Izquierda Unida, diputado y secretario general del PC, fue en un tiempo anterior a la constitución de nuestra organización Europa Laica en marzo de 2001. Por lo tanto, son los compañeros de Andalucía Laica y más en concreto los de Córdoba Laica los que mejor pueden comentar las relaciones políticas y personales que tuvieron de antes con Julio Anguita, en su tiempo pues como activista, alcalde de Córdoba y diputado en la Junta de Andalucía. Pero también las que siguieron después, una vez Julio dejó Madrid para volver a sus tierras cordobesas. Es en ese tiempo posterior, con Europa Laica, que ya formalizada, donde pudimos compartir de forma directa con Julio una misma sintonía en la reivindicación laicista. Unas veces, pues con ocasión de conversaciones para valorar la situación política y cómo afrontarla, entre ellas, como has comentado, quizá la última, cuando Julio participó en la jornada laicista que Europa Laica organizó en marzo de 2019 en Córdoba. Y otras veces, pues más directamente, a través de sus pronunciamientos públicos en multitud de actos, escritos y conferencias, o como parte del colectivo Prometeo, del Frente Cívico Somos Mayoría, el desempeño que yo diría razonado pero irreductible de Julio por construir nuestro país una alternativa política y social de izquierdas. En cualquiera de estas ocasiones es claro que en Europa Laica hemos tenido en Julio un baluarte en la defensa de los valores de la Ilustración y del laicismo, y sobre todo en tres aspectos fundamentales que él le daba mucha importancia, porque la tiene. Una de ellos es en la defensa de la autonomía del individuo, es decir, su libertad de conciencia y la ética civil y laica en lugar de la moral religiosa. También en la autonomía del saber, basado en la razón y en la ciencia, que tanto hincapié hacía Julio, en lugar de dogmas, la fe o creencias particulares. Y ya partiendo más directamente lo que es el laicismo de la acción directa, pues a la defensa de la autonomía de lo político, con esa independencia entre el poder civil y el religioso, fuera de ataduras, entre el trono y el altar, la cruz y la corona, con una estricta separación entre iglesia y Estado. Yo quisiera decir que Julio Anguita ha sido de los pocos políticos, diría que casi el único, que siempre ha puesto sobre el tablero político de forma inequívoca estos valores de la emancipación laica como componentes esenciales de la democracia. No en vano, el modelo de Estado republicano, porque Julio apostaba para nuestro país, pues coincide con el laicismo de raíz republicana que defendemos en Europa Laica. Pues en este sentido, pues la laicidad del Estado es un componente inexcusable, como Julio bien que lo explicitaba en sus propuestas, y lo mismo que el laicismo, pues es un principio intrínseco del republicanismo, a la vez que el republicanismo como modelo político que mejor puede plasmar los ideales laicistas. Es decir, lo que nosotros decimos, la doble afinidad que existe entre república y laicismo. ¿Qué deciros? Que Julio siempre ha tenido claro que esa separación iglesia-estado tenía un cuello de botella en los acuerdos con la Santa Sede, que forman parte del núcleo duro de la transición, pero que se debían derogar, y así lo reclamaba, y que la Iglesia Católica se debía autofinanciar en lugar de las enormes subvenciones públicas que le entregan para mantenerse el clero y sus actividades. Y claro, punto clave para Julio y que compartimos, que la escuela debía ser pública y laica para formar ciudadanos libres e iguales. En fin, estas y otras reivindicaciones de sus planteamientos laicistas son coincidentes con las que tenemos en Europa Laica, en nuestros objetivos y nuestras actividades, y que llevamos a cabo a través de la movilización social o institucional a todos los niveles, corporaciones locales, autonomías y congresos de los diputados. No sé, es por ello que con Julio siempre tuvimos una relación de cercanía personal y sintonía reivindicativa, a la vez que conciencia, como no, del enorme reto para avanzar en ello en un país donde la simbiosis nacional católica que nos rodea sigue estando presente en muchas de las instituciones del Estado, en la legislación y en los comportamientos de muchos cargos públicos. No sé, con la desaparición de Julio hemos perdido un compañero, un aliado necesario e inquebrantable en la lucha del laicismo. Pero también hay que decir que, como Julio muy bien alertaba, lo importante no son tanto las personas, sino las ideas y el proyecto. Europa Laica en ello estamos y seguiremos, después de estos 20 años que llevamos ya de andadura por la laicidad del Estado. Y, en fin, estos son mis recuerdos e impresiones de mi comportamiento, mi estancia, mi relación, sintonía con Julio Anguita. Muchas gracias. Por cierto, vamos a escuchar al propio Julio en la entrevista que comentábamos antes, cuando, Juanjo, le preguntabas que definiera la situación. Creo que con la Constitución en la mano, aparte de que de manera vergonzante hace que tengamos una cuasi religión del Estado, por la puerta de atrás, en pleno siglo XXI, con toda la experiencia vivida y estando en la Unión Europea, el que haya privilegios para una iglesia, sea cual fuere, es escandaloso. Pero no solamente escandaloso, va contra toda la experiencia filosófica de siglos atrás. Rompe incluso con pensamiento cristiano. Estamos en la tierra de Osio. Osio se enfrenta al emperador Constancio y le dice, Osio era el obispo de Córdoba, el que escribió el credo, y le dice, emperador, tú dedícate a lo tuyo, las cosas de Dios son nuestras. Es decir, una comunidad religiosa como el cristianismo, que creció luchando contra la religión de Estado, ha terminado ella enquistándose y viviendo de la religión de Estado. Ha hecho una simbiosis, yo creo que una unión hipostática, como suelen llamar entre ellos, ¿no? Y claro, esto es un problema secular, porque no hay separación de campos. Es decir, estamos como en una sociedad oriental. Lo sagrado y lo profano se mezclan, no se diferencian. Eso es una confusión impensable a la luz de los derechos humanos, la ilustración, la racionalidad. Es un disparate. Pero claro, esto tiene unas causas, tiene unas consecuencias y sobre todo tiene una historia, que es lo que voy a plantear ahora aquí brevemente. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Aureliano Sáenz, que es el actual presidente de Córdoba Laica. Aure, ¿qué relación ha tenido Julio con la asociación y sus actividades? Bueno, sobre esta pregunta que me estáis haciendo, yo quisiera comenzar esta breve intervención sobre Julio Anguita con algo que puede considerarse una anécdota, pero que explica muy bien su concepción práctica del laicismo. Siendo alcalde de Córdoba en el año 1981, aprobó la cesión de uso de dos edificios públicos a comunidades islámicas. El obispo de entonces de la diócesis cordobesa, José Antonio Infante Florido, calificó la decisión del alcalde como error histórico. Anguita, por su parte, le recordó que él era el alcalde, que él era su alcalde, mientras que no consideraba a su ilustrísima como su obispo, al tiempo que le preguntaba en qué asamblea de base cristiana había sido elegido como obispo de Córdoba. Con este hecho, Anguita mostraba su defensa de que el Estado español fuera laico, es decir, que hubiera una clara separación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica abiertamente dominante en este país. Ahora, con respecto a su relación con Córdoba Laica, yo quisiera citar algunos momentos que explican sus posiciones. Córdoba Laica se fundó hace 15 años. El evento se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, con participación numerosa de simpatizantes del laicismo y en el que estuvo presente Julio Anguita. También, ya cerca de la fecha en la que nos encontramos, en 2018 celebramos las jornadas que tenían por nombre de Encuentros con el Laicismo. Él participó en una de las sesiones que llevaba por título Laicismo y Derechos Humanos. Sobre este último tema se realizó uno de los programas de Domingos Laicos, que de modo regular, bueno, como en esta situación en la que nos encontramos, se emite en Radio Paradigma. Una cuestión, el tema de las inmatriculaciones. Las inmatriculaciones que la Iglesia Católica ha llevado de miles de bienes públicos ha sido uno de los grandes escándalos que, provenientes de la dictadura franquista en 1946, se alarga hasta la reforma de la ley hipotecaria que fue aprobada por el presidente José María Aznar en 1998. Sobre esta cuestión, Julio Anguita estuvo presente junto con otros alcaldes en la rueda de prensa en la que se indicaba el listado de bienes inmatriculados en Córdoba y localidades de la provincia. De igual modo, también estuvo presente en la querella que fue promovida por Córdoba Laica y que fue apoyada por varios partidos y colectivos de la ciudad. en el tema de la apropiación de un bien municipal como fue el Triunfo de San Rafael. Ya, también quisiera indicar, esto lo ha dicho ya Juanjo, que en marzo de 1919 se celebraron aquí en Córdoba las 14 jornadas de Europa Laica. Julio Anguita participó como ponente en una de las mesas que se llevaron a cabo. De modo general, podemos afirmar que Julio Anguita siempre ha estado implicado en la defensa de un Estado laico, sea con sus opiniones, sus artículos, en distintos medios o con su presencia en debates. Esto creo que ha sido, tal como Juanjo también lo ha indicado, una posición muy clara la que ha ido llevando a cabo a lo largo del tiempo. Fenomenal. Precisamente vamos a recuperar y escuchar todos su participación, la participación de Julio en la jornada sobre derechos humanos y laicismo. Que una visión de la sociedad, un proceso. Porque en mi peña se reclama del laicismo como toda la historia de ese pensamiento de liberación. El laicismo es el desarrollo de un pensamiento que puede comenzar con el Renacimiento, por ahí donde la ciencia está, y que termina por desembocar en una concepción en donde Dios es una cuestión personal que tiene derecho a manifestarse como tal en la sociedad, pero que no tiene derecho a regir el mundo desde sus premisas, sino de las premisas donde los creyentes, como ciudadanos, participando en una constitución, tienen derecho a votar y a expresar lo que quieren, incluso a proponer que la nueva constitución se incluya a Dios en ella. También tienen ese derecho, no se le niega, pero las cosas claras, sin utilizar palabras raras, nuevas, de laicidad buena, laicismo malo, cuando en el fondo lo que se está planteando con la laicidad es que el Estado reconozca que existen religiones, pues claro que existen religiones, y que se tenga atención a que eso exista. Y claro, eso me recuerda a mí, ya para ir terminando, la situación de nuestro país, de mi país. Nuestro país, desde Teodosio, que hizo al catolicismo religión oficial del Estado, ya lo vino desde entonces, hemos sido muy sui generis en esta cuestión. Tallados en la contrarreforma, hemos llegado al siglo XIX, al siglo del liberalismo, entre muchas comillas, en donde hemos tenido, si no recuerdo mal, 9 constituciones y 3 cartas otorgadas. ¿Saben ustedes la diferencia? La constitución es un documento aprobado por los representantes del pueblo. Ha habido 9 constituciones en nuestro país y las cartas otorgadas son derechos que los reyes ceden gratuitamente al pueblo. La primera es la Carta de Bayona, de José I, donde dice: la religión de España es y será perpetuamente la religión católica. José I la francesada. En el año 1834, el estatuto no menciona la religión, el estatuto de Martínez de la Rosa, pero dice: no, en las cortes, en el estamento de próceres tiene que haber señores obispos y señores arzobispos. En otra carta otorgada, y de mucho decir, es la ley de Francisco Franco del año 1945, el fuero de los españoles. Dice: no, España es católica, el Estado es español. Las restantes constituciones, 1812, 1837, 1845, la Magnata de 1856, 1859, 1876, 1900, la española actual, que dice el Estado no tiene confesión religiosa, pero después en la evidencia estamos viendo que hay unas relaciones especiales. Salvo la Constitución de la República Federal, que no llegó ni siquiera a formularse como tal proyecto, en la que en 2 artículos despacha el tema, mire, no hay religión ninguna, y por tanto el Estado se organiza de manera indistinta de esta religión. Y después un artículo muy amplio en la Constitución de 1931. Pero, frente a este reconocimiento en las 9 constituciones, nos encontramos con que tenemos el tema de los concordatos. Así tenemos el primer concordato del año 1851, en donde estaba ministro de Enseñanza y Instrucción Pública, don Claudio Moyano, en donde la Iglesia reclama pues el derecho total y absoluto sobre la enseñanza, hasta que el gobierno conservador español dice: por favor, porque se reclama incluso nombrar a los maestros y profesores, fuesen de religión o fuesen de matemáticas. El siguiente concordato es en el año 1953, donde se le otorga a Franco el derecho de presentación de obispos. Me lo presentaban 3 y Franco elegía: este quiero que sea el obispo, de los 3 que la Iglesia le presentaba. Y después, las 2 pactos que tenían en 1926 y 1979. Es decir, Este debate, como dije al principio, del laicismo en España, en nuestro país tiene una repercusión tremenda. Parece que este debate ya había sido superado en Francia con la ley de 1906, etcétera, etcétera, a la que se llama la ley de la separación, que mereció por parte del sumo pontífice Pío X, nada menos que una cicla que era tremenda, era vehementer nos. Vehementemente nosotros protestamos por este atropello que era la separación de la Iglesia y el Estado, nada más. Y donde se reconocía el derecho de la Iglesia a hacer el uso de los templos, no la propiedad, no sé por qué esto he dicho en Córdoba, es muy importante que se haga. He intentado, galopando, marcar el tema. Bueno, seguimos con Rosa, Rosa Blanco, amiga, como amiga desde hace muchos años de Julio, con quien tú y Félix, tu marido, compartíais muchos momentos. ¿Puedes comentarnos aquello de, comillas, el temperamento religioso que él mismo confiesa en alguna entrevista y que dice que tiene, y cómo se manifiesta en su evolución, en su evolución de creyente a ateo? Buenas tardes, claro que sí, que la verdad que me ha supuesto pensar un poco sobre aquellos años, ¿no? Cuando yo conocí a Julio a finales de los años 80, a través de la amistad con Félix, ¿no? Me parecía increíble que una persona como Julio Anguita, al que llamaban el Califa Rojo, confesara haber sido creyente. Me parecía que una figura de su talla, políticamente muy relevante y miembro del Partido Comunista, crítico además hasta con los suyos, ¿no?, pudiera albergar sentimientos así marcadamente religiosos, ¿no? Después descubrí que muchas de las personas que me rodeaban y le rodeaban a él también habían salido de los seminarios y de los conventos, ¿no?, o habían estado muy próximos a entrar en ellos, porque querían estudiar, querían saber, querían ayudar. Había en ellos y en ellas una mirada de tipo social muy importante. En Julio también la había, ¿no? Él mismo nos comentaba que había estado a punto de entrar en el seminario de los carmelitas descalzos en Córdoba, ¿no? No le importaba hablar de esa etapa que revivía frecuentemente, pues cuando venía alguna de las amistades a conocer las procesiones en Córdoba, pues él explicaba con detalle muchas de esas vivencias suyas personales, ¿no? Era buen conocedor de la Biblia y de personajes cristianos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Él le gustaba releerlos porque decía que cuestionaban a la Iglesia por su cercanía al poder y las prebendas que se derivaban de ella, ¿no? Tenía una gran cultura y me asombraba la cantidad de nombres de frailes y de monjas que citaba en nuestras conversaciones. En una tertulia casera, después de una buena comida entre personas amigas, nos habló de su gran crisis de fe que le hizo abandonar la práctica religiosa cuando era joven. Sin embargo, de esas vivencias conservaba eso que dices tú, el temperamento religioso, y que él también lo decía, ¿no? Yo creo que lo acompañó siempre, a lo largo de toda su vida. Aunque los años, la experiencia y el conocimiento propio de la edad madura, ¿no?, lo fueron alejando totalmente de sus creencias adolescentes. Él hablaba del temperamento religioso en el sentido de la búsqueda, de querer indagar, de perseguir la utopía en la tierra, de querer saber, de conocer el cosmos y encontrarse con él. En esa tertulia que citaba, él hablaba del protagonista de la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg, con el que identificaba en el momento de subir a la nave y marcharse en busca del conocimiento de lo más allá, ¿no?, de saber qué había detrás, ¿no?, afirmaba que él sería capaz de hacer lo mismo. Le atraían los conocimientos científicos sobre los agujeros negros que investigaba Stephen Hawking, sobre las posibilidades de que tengamos conexiones con universos paralelos y también acerca de esas transformaciones entre la energía y la materia, ¿no? Se preguntaba muchas veces, ¿qué es la materia? ¿De qué estamos hechos? Todo esto le inquietaba mucho. Él quería saber. Cuando escribió el libro Corazón Rojo, en 2005, deja por escrito todas estas reflexiones y dice, precisamente en la página 154, dice: hoy no soy creyente, pero el espíritu religioso se nota porque en las cosas que creo lo hago de manera profunda y a conciencia. Por eso algunos me han llamado mesiánico, pero les tengo que aclarar que yo creo en lo que estoy haciendo. Y yo así lo constato. Bien. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Seguimos con oyendo de su voz esa otro trozo que creo que sintetiza bastante bien y además como es de la última entrevista, así que tenemos de él la entrevista de Juanjo, otro trozo donde explica algunas situaciones del laicismo hoy. Bueno, yo recuerdo todavía cuando le escribí la carta al obispo de Córdoba en el año 81, la que se lió, me llamaron hasta desde la dirección máxima del propio Partido Comunista. Yo no cedí, ¿no? No cedí. Porque es que parece que es un tabú y ya va siendo hora de que simplemente con educación, con cortesía, se separe. Porque a la luz del pensamiento racional no tenemos por qué, los que no queremos, tragarnos fabulaciones, tragarnos mitos, sobre todo de una religión que surge de un supuesto hecho histórico y de la filosofía griega, que esto reconoce del propio Benedicto XVI. Entonces, que hagamos cuasi una religión de Estado, porque hoy estamos cuasi en una religión de Estado, el que el ejército ponga la bandera media asta, el que desfilen tropas en las procesiones, el que el jefe del Estado vaya a misas como jefe de Estado, ¿no? El que haya subvenciones para la Iglesia Católica. Por favor, esto no se tiene en pie. Ya, pero Julio, pero el problema es que los análisis los tenemos claros y las distorsiones también. Tú me preguntas que por qué se hace. No, ¿por qué? ¿Cuál es, en tu opinión, la razón última? Porque tú, desde tu puesto como alcalde y como dirigente, has podido vivir también esa disociación, no digo en tu persona, sino en la acción política. Sí. Pues te voy a decir por qué. Falta valor. En nombre del voto o de hay que estar en las instituciones, falta algo fundamental en este país. Valor cívico, virtudes cívicas, virtudes republicanas, es decir, la defensa serena, razonada, ponderada y equilibrada de que la ciudadanía, lo cívico, es el ámbito donde se mezcla la política, no en lo religioso. No, es que me han dicho mis ciudadanos, mira, yo no iba a las procesiones y a mí no me pasó nada. La gente lo había asumido, ¿por qué? Yo no hice de esto una exhibición, no insulté, simplemente que no iba. Y además yo creía que no era creyente, como te he dicho, no pasó nada. Y claro, después de aquello, cuando el camino estaba hecho, llegaron otros alcaldes y retomaron una senda que ya se había abierto. Es por eso, porque estamos pensando que la gente nos enfade. Y yo te digo a ti, como alcalde que he sido, que a veces hay que enfrentarse a una parte de la gente y decir, miren ustedes, esto no es así, y si quiere usted no me vote. Pero por ahí no se puede pasar. Y esto hay que decirlo ya. Estoy ya un poco harto y cansado de los políticos que se pliegan a todo por el voto. Me parece que están traicionando la función política. Ya, yo creo que evidentemente participo de tu opinión de que falta un tema de valor. También es cierto, creo que podemos reconocer que delante tenemos un lobby político, económico e ideológico de primera magnitud. Y a los lobbies, en fin, también hay que, como te decías antes, con paciencia, pero en el camino, ¿no? Sí, pero para desmontarlo hacen falta acciones que surgen desde el último municipio. Si yo quiero desmontar esta pieza, pues si no puedo hacer más que destornillar los pequeños tornillos, empiezo a hacerlo. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, como ha pasado aquí en Fernán Núñez, y lo voy a decir, es que como la Semana Santa coincide con la campaña, pues desde Izquierda Unida han decidido que no se haya campaña, pues se retienen carteles. Pero es que esto es un auténtico disparate. Yo como miembro de Izquierda Unida estoy hartamente escandalizado. Me parece simplemente indecente. Porque además el adversario no te respeta tampoco. No lo han pensado así. Alcaldes que van a misa, los curas sueltan un chorreón insultando a la izquierda y ellos aguantan. Es que mi pueblo, no, tu pueblo no. Eres tú el que estás fallando, no tu pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar con Antonio Bujalance, o Buja, como le llamaba Julio y también sus amigos. La educación pública y laica ha sido una línea constante en el discurso político de Julio. Como sindicalista de usted y amigo de muchos años, ¿qué puedes comentarnos, Buja, de las aportaciones de discurso y las actuaciones? Como sindicalista y militante de usted, y hemos tenido, pues ha sido de absoluta sintonía, ¿no?, ideológica y personal, ¿no? Julio estuvo en contacto estrecho conmigo y más conmigo con otras personas que estaban en la órbita de este sindicato, ¿no? Bueno, creo que fue en el libro Conversaciones sobre la Tercera República, donde Julio sistematiza su pensamiento político respecto al laicismo. Entonces, en consecuencia, en el ámbito educativo, que fue en el que yo me he movido más, y Julio también, ¿no?, pues el laicismo implicaría la abolición de la enseñanza de la religión en los centros públicos y estatales, y quienes escojan el ejercicio del artículo 27 de la Constitución relativo a la libertad de enseñanza, pues evidentemente eso implicaría que costearían esa enseñanza a costa de sus propios ingresos particulares. Y esto es lo más importante, yo creo, ¿no? La Constitución, ciertamente, la Constitución española reconoce y ampara el derecho a recibir una educación de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores, pero desde luego no obliga al Estado a pagar esa religión, esa enseñanza a la carta, ¿no? Y esto ya está reconocido desde el año 1985 por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional número 86 de ese mismo año. Muy bien. Resumidas cuentas, esto es lo más importante que yo puedo aportar. Gracias. Seguimos con Juan García, que además de ser de miembro y militante de Córdoba Laica, ha sido durante casi una década presidente del colectivo Prometeo y amigo también de Julio. Juan, ¿puedes hablarnos de su pensamiento estricto, escrito, actuaciones sobre la neutralidad activa de las administraciones públicas con respecto a las iglesias? Y un poco, muy brevemente, porque vamos de tiempo justo, su concepción de república laica. De acuerdo, yo no sé si me escucharéis los demás, pero bueno, supongo que sí, que se puede agarrar. Julio Anguita, a lo largo de su dilatada vida política, siempre tuvo una gran preocupación por la situación vivida en los últimos 40 años. Desde todos sus puestos como representante político, alcalde, diputado autonómico y diputado nacional, siempre luchó para cambiar el nefasto legado de la falsa transición que contribuyó a blanquear la dictadura y permitió que todos los poderes del Estado, judicatura, cuerpo y fuerzas de seguridad, militares, políticos del régimen, poderes económicos, pasaran a ser demócratas de la noche a la mañana. Esta situación se manifestaba aún peor por la herencia de una jefatura del Estado, la monarquía, impuesta por el dictador, sin que el pueblo soberano tuviera la posibilidad de decidir. Ahora estamos viviendo las consecuencias, con una extrema derecha muy fuerte, heredada de la dictadura que conserva sus raíces en la sociedad. Julio pensaba que un Estado no puede ser realmente democrático si la jefatura del Estado, máximo representante de todo Estado de Derecho, no fuera elegida por el pueblo. Por eso sentía una gran preocupación por recuperar las bases políticas, sociales y económicas de una futura república, en la que el pueblo fuera realmente el protagonista para elegir democráticamente a todos sus representantes. Esa preocupación suya le llevó a lo largo de toda su vida a plantear las bases ideológicas, siempre que tuvo ocasión y en todos los ámbitos, en las que se debería sentar una futura república. Así lo recoge en su libro Conversaciones sobre la Tercera República. En su capítulo 10 explica, a pregunta de la periodista Carmen Reina, lo que para él era una república laica. Recoge algo muy importante. Las palabras del profesor García Dante Mase, y las tres cuestiones que han dividido históricamente a los españoles. Una, la forma de Estado. Siempre se ha elegido entre monarquía y república, aunque la república siempre ha tenido bastante pocas posibilidades. La articulación interna del Estado, centralismo o federalismo, y la identidad del mismo, confesionalismo y laicismo. Estos tres elementos fundamentales, ¿verdad?, estas tres partes fundamentales, siguen todavía vigentes en el Estado español. A través de las diferentes preguntas, va argumentando su pensamiento y aclarando las razones poderosas de una opción republicana. Hace un análisis pormenorizado de la historia de nuestro país, en el que demuestra con datos el secular matrimonio entre la monarquía y la Iglesia católica, que ha supuesto el tremendo fracaso para lograr avances sociales que mejoraran la situación de la inmensa mayoría de la población. En este capítulo, Julio plantea las bases de una república federal, laica y plurinacional, decantándose en las tres cuestiones planteadas por lo que nunca se ha conseguido en nuestro país a lo largo de la historia, es esto, en los paréntesis de la Primera y la Segunda República. Recoge, como todas las constituciones monárquicas hasta la del 78, que la religión católica debe ser la dominante. En la constitución de la efímera Primera República, 1873, por primera vez en nuestra historia, recoge la total separación de la Iglesia y el Estado. Así lo plasma la Constitución de la Segunda República, 1931, que dice que el Estado español no tiene religión oficial. Y además, esta Constitución de la Segunda República recogía la prohibición de mantener, favorecer, auxiliar a las instituciones religiosas. En el capítulo de la Constitución, el capítulo 27, se recoge la libertad de conciencia, la laicidad de los cementerios y el reconocimiento a celebrar el culto privado. Así quedaba claro que la religión católica pertenecía al ámbito personal o colectivo privado, sin ninguna relación ni con las instituciones públicas ni con el Estado. Julio critica en este capítulo las sucesivas concordatos firmados por el Estado español y el Vaticano, incluido el del 79, ya en democracia, que recogía aspectos tan negativos como que la Iglesia quedaba excluida de impuestos, IRPF, IVA, IBI, que fueran financiadas mediante el erario público y la implantación de la asignatura de religión católica en los centros públicos y privados. Realmente un Estado confesional, como el nuestro, no puede recoger la Constitución una parte importante que dice mantener relaciones de privilegio con la Iglesia Católica, ni permitir, si es realmente un Estado confesional, que una asignatura como la religión católica, una asignatura no científica, entrara en el currículum de las escuelas. Él explica cómo la Constitución de la Tercera República debe abordar con total claridad las cuestiones de laicidad que recogían las anteriores repúblicas. Por tanto, ese texto constitucional debe contemplar las medidas necesarias para lograr una separación total entre el Estado y las diferentes instituciones religiosas. Recoge al final del capítulo que la laicidad dentro de un Estado republicano y federal es lo que sostiene el desarrollo del ser humano en el marco de una formación intelectual, moral y cívica permanente, con espíritu crítico y en el sentido de la solidaridad y la fraternidad. Este compromiso personal le llevó a plantear en 2019, dentro del colectivo Prometeo que él fundó, una jornada titulada Hacia la Tercera República, que no se pudieron desarrollar por la pandemia y posteriormente por su fallecimiento. Este proyecto está vigente todavía dentro del colectivo y está en nuestra programación para desarrollarlo tal y como Julio lo planteó. Todas las conferencias programadas recogían lo que para él era una república democrática, popular, igualitaria, plurinacional, solidaria, con separación de los tres poderes y laica, contemplándose la total separación entre el Estado y las diferencias iglesias e instituciones religiosas. Para esta jornada estaba previsto que viniera a Córdoba Melenchón, el político francés de izquierda, ¿verdad?, que conoce perfectamente la incidencia que ha tenido el laicismo en un Estado tan republicano como es Francia. Uh-huh. Hasta aquí realmente he recogido la idea que pienso sí. Más importante de Julio sobre muchas la gracias, República. Juan. De verdad, has estado fenomenal. Es la laicidad. Hombre, ya va siendo hora de que el Estado se separe de verdad de la Iglesia Católica. Porque ahora no están separados. Durante mucho tiempo, y en el libro se viene hablando de cómo ha aparecido la Iglesia Católica en todas las constituciones desde la de 1812, y las que llamadas non nata porque no llegaron a ejercerse, y las que no se aprobaron como la Constitución de la Primera República, salvo las constituciones republicanas de 1873 y 1931, la Iglesia Católica ha tenido mando en plaza. De tal manera que nos atrevemos incluso a afirmar, y tomando del lenguaje sacral de la teología católica habla de la unión hipostática de las personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo se unen en una unión sublime llamada hipostática. Pues bueno, la unión del Estado y de la Iglesia Católica en nuestra historia de España ha sido una unión hipostática. Nunca se han separado. Ahora están ligeramente separados, pero conviven. Conviven, y los hechos me refiero, cuando se presiden ceremonias donde va el jefe de Estado con una misa, cuando hay capellanes castrenses, cuando se salen las procesiones están los militares custodiando los pasos, cuando se toca el himno nacional, cuando salen las diferentes imágenes y un largo etcétera, y sobre todo cuando surgen los ríos de dinero para que vayan a la Iglesia Católica. Ya llegó, pero no es una cuestión solamente de la Iglesia Católica en su manifestación organizada, es una cuestión de pensamiento. La laicidad es simplemente una forma de educar y de hacer que el ser humano se guíe por los últimos avances de la ciencia y de la técnica, guiado por la ética, en la cual el ser humano es lo más importante. La laicidad significa racionalidad, la no atribución a poderes fuera de la experiencia normal de las actitudes, y deja en la esfera de lo privado la religión, reconoce el derecho a sus manifestaciones, no persigue. La laicidad no es perseguir el sentimiento religioso, es dejarlo exactamente en el sitio que tiene que estar, en su ámbito privado, punto. Eso es consustancial con la República. Y en esto hay que decir que las dos repúblicas, en sus manifestaciones, fueron los más dignos que ha habido en esta posición, porque el resto de constituciones, por no hablar del franquismo, sino otras cualquiera, las más reputadas, por constituciones liberales, hombre, la tan cacareada constitución de las Cortes de Cádiz, la de 1812, cuando dice que la religión católica, apostólica y romana será perpetuamente la de los españoles, hombre, es que hay que leer un poquito más de lo que se dice sobre las Cortes de Cádiz, que tienen unos aspectos, francamente, no tan importantes como se dice en las conmemoraciones oficiales. Y después quedan dos espesos, dos espacios. Uno, hay que hablar de Europa, sí, pero hay que dar un discurso alternativo al de Europa. Y ahí se plantea, en el libro. Pero Europa sola no. Qué inmenso error. Bueno, es que se nos va acabando el tiempo, o sea que tenemos que dar paso a Vicenta Serrano o Tenti. Gracias. Bueno, Tenti, llevas toda tu vida militando en política y en laicismo, también es profesora jubilada y conociste muy bien a Julio. Por eso, ¿puedes darnos ejemplos de la actitud y actuación de Julio respecto a los privilegios de la Iglesia Católica? Bueno, yo he estado escuchando esto y hay algo en Julio, uh-huh, que es muy fresco, que es su pensamiento. La forma de comunicar su pensamiento, sus ideas, pues eran de una frescura y de una profundidad muy grandes. Y de tal forma que a veces, pues, yo pienso que seguimos como en un diálogo con él que parece que está vigente, que está dando respuesta a muchas cosas que están pasando. Concretamente, el otro día escuché a Cristina en unos Domingos Laicos, nuestra compañera Cristina, hablaba de la, ¿os acordáis? De las piedras de la memoria. Entonces, allí acudió un acto de reparación, de recuerdo, un acto memorialista a las víctimas que sufrieron deportación, exilio y que estuvieron en campos de concentración. ¿Os acordáis que Cristina nos dijo que apareció un cura, ¿no?, con su incensario, para bendecir aquello, ¿no? Entonces, eso se explica perfectamente por qué la religión de este Estado, pues es prácticamente la religión oficial católica. Entonces, un sacerdote se ve como un sacerdote de esa, digamos, de esa comunidad, ¿no? No hay separación. Julio insistía mucho en esto, ¿no? Y lo habéis puesto en varias ocasiones. Es una religión cuasi oficial. Bueno, pues con las cosas que pasan, ahí está la frescura de su pensamiento. Eso por un lado. Y yo quería decir también otra cosa, que era ese ejercicio de reconocimiento del trabajo, concretamente, bueno, lo ha dicho antes lo ha dicho Antonio Bujalance, pero el entusiasmo, el aliento que prestaba, ¿no? Que Julio tenía siempre respecto a ideas constructivas, a todo lo que fuera construir igualdad. Queda Antonio, queda uno. O construir laicismo, o construir fraternidad, ¿no? Que son también valores del laicismo. Y también, por último ya, recuerdo cuando él decía, bueno, pues es cierto que la Iglesia Católica tiene derecho a exponer, a decir, pues claro que tiene todo eso derecho, pero nosotros también. Y yo eso lo tengo muy presente y este programa, este Domingo Laico, es un ejemplo de eso. Ejerzamos ese derecho, ¿no? A exponer nuestras ideas, a decir lo que pensamos, también lo que pensamos sobre la Iglesia, también lo que pensamos sobre sus prácticas, sobre su forma de hacer las cosas, y también tengamos valor, virtudes cívicas, virtudes republicanas, virtudes de las cosas públicas. Entonces, para mí, Julio está en eso y yo veo que podemos seguir manteniendo un diálogo con él en este sentido. Bueno, y os mando un abrazo solidario y laico a todos. Bien, bueno. Vamos a seguir reflexionando un poco sobre los últimos pensamientos que estaban elaborándose, las reflexiones últimas, que todavía no son públicas, y de los que vamos a hacer aquí un pequeño spoiler hoy con Antonio Pintor. Antonio, que es médico, también miembro de Córdoba Laica. Tú estabas coordinando, Antonio, buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Tú estás coordinando desde hace varios años un grupo de trabajo del colectivo Prometeo que trata de establecer una definición reflexiva muy trabajada. Me consta que lleváis ya un montón de escritos, un montón de folios sobre la definición de izquierda. Y en ese trabajo hay una parte que está dedicada a las creencias religiosas y la izquierda. ¿Puedes explicarnos lo más brevemente posible las líneas principales de esta reflexión? Pues sí, efectivamente llevamos varios años enfrascados en esta tarea, aunque los acontecimientos de los dos últimos años, como la pandemia y el fallecimiento de Julio, pues han provocado un parón en la misma. Tenía que decir, puesto que el programa va dedicado a Julio y que sería su 80 aniversario, mostrar el interés que Julio tenía por este documento. La última conversación que yo tuve con él fue para decirme que había terminado sus compromisos y que a partir de ese momento nos íbamos a dedicar plenamente para intentar terminar el documento. Se dice, como habéis comentado, que bueno, de Julio pues queda su discurso, su enseñanza, queda mucho, mucho material. Pero hay una cosa que hemos perdido, y es su presencia, la energía que él transmitía, la luminosidad y la motivación que provocaba, pues esa la hemos perdido. Pasamos al documento. En ese documento lo que hemos intentado es, desde la razón, la ciencia y la ética, da un contenido claro y concreto a lo que entendemos por izquierda política. Y en cuanto al tema de las creencias religiosas, pues podemos decir que el planteamiento que hacemos resulta cuando menos peculiar. Digo peculiar por no utilizar otro adjetivo más duro, porque si tenemos en cuenta que en nuestro entorno la incorrección política, ¿no?, llega al extremo de excluir del debate, no digamos de la práctica, la necesidad de separar la religión de las instituciones públicas, tal como corresponde a una sociedad moderna y democrática y en consonancia con lo que propugnamos desde el laicismo, pues lo que en él decimos pues es un poco chocante, diríamos. Nosotros entendemos que en el pensamiento de izquierda no es admisible la aceptación del dualismo de sustancia o dualismo cartesiano, que divide al individuo en cuerpo y alma, es decir, materia y espíritu, entendiendo por espíritu algo inmaterial que controla el cuerpo físico. ¿Por qué? Tratamos de argumentar las razones por las que el pensamiento de izquierda debe rechazar cualquier tipo de creencia que se sustente en lo metafísico o sobrenatural, o bien que intenten atribuirnos a los seres humanos una esencia que nos separe del resto de los seres vivos. Nuestro interés no es tanto poner en evidencia lo disparatado del contenido de las religiones a la luz de los conocimientos actuales, sino en explicar por qué, a pesar de ello, aún persisten y el peligro potencial que este tipo de pensamiento representa para un desarrollo social en paz y armonía. Y todo ello con la vista puesta en la esperanza de que un día sean superadas. Se trata de ser rigurosos y consecuentes con los planteamientos científicos. Por ello, si consideramos que la piedra angular del método científico es el postulado de objetividad de la naturaleza, es decir, el principio fundamental de que no hay un plan, de que no existe una intención en el universo, concluiremos que es incompatible con prácticamente todas las religiones o cualquier otro sistema metafísico, ya que todos tratan de mostrar que hay algún tipo de armonía entre el hombre y el universo y que el hombre es un producto predecible e imprescindible de la evolución del universo. En consecuencia, las creencias religiosas están fuera de lugar, no pueden formar parte de un cuerpo teórico que pretende ser científico. Entonces, ¿tener ideas de izquierdas es incompatible con tener creencias religiosas? Pues, efectivamente, así lo entendemos en este trabajo, uh-huh. Aunque ello necesita una aclaración. Si hemos asumido que el cuerpo teórico de la izquierda que defendemos y que hemos denominado en el documento de manera provisional izquierda prometeica, debe sustentarse en la razón, la ciencia y la ética, entenderemos que ser de izquierda y creyente es una contradicción conceptual total, pues las religiones se basan en mitos irracionales, no son científicas, sino dogmáticas, como ya habéis comentado, y son morales, pero no son éticas. En consecuencia, todo lo contrario de nuestros fundamentos. Sin embargo, conviene insistir que estamos hablando a nivel de un cuerpo teórico, de pensamiento, de ideas. Ello no debe suponer un impedimento para quienes rechazan la creencia en cualquier tipo de manifestación religiosa compartir espacio en la actividad político-social con aquellos que sí las tengan, ya que la utopía que propugnamos desde la izquierda en el documento consiste en la defensa de los derechos humanos y la Carta de la Tierra, algo que no es exclusivo de la izquierda. Las creencias en dioses no son incompatibles por parte de muchas personas con una búsqueda del bien común, del cuidado mutuo y de otras actividades que se preconizan desde la izquierda que defendemos para cambiar el modelo social. Si las creencias se relegan al ámbito de lo personal y subjetivo, no hay ningún problema para que en el camino hacia la transformación social que deseamos vayamos juntos quienes creen dioses y quienes no. La defensa que hacemos del humanismo desde esta visión de la izquierda es de un humanismo no religioso, pero en ninguna manera antirreligioso. Lo que sí se les debe exigir a quienes participan en la actividad política, sea como militantes de algún partido o como cargos públicos es la defensa de la laicidad, es decir, la separación entre Iglesia y Estado, independientemente de que sean creyentes o no, por ser un requisito para la democracia. Con más motivo deberían tener los creyentes, que deberían seguir la enseñanza evangélica de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El problema en nuestro país es que ni los creyentes siguen la enseñanza evangélica, ni, por desgracia, muchos políticos actúan en defensa de la democracia. Lamentablemente, la ejemplaridad por parte de las jerarquías eclesiásticas o civiles brilla por su ausencia. El fray ejemplo que decía Julio y su vivo como hablo son la excepción que confirma la regla. Y eso es lo que os puedo adelantar del documento. Y una última cosita, como muy rápido porque estamos de tiempo fatal. Ya ha comentado Rosa algo, porque y sobre esto nos gustaría insistir, porque quizá en el documento este que habéis estado trabajando aparece también algo. Es sobre lo del temperamento religioso. Siendo de izquierda, se puede tener un temperamento, y después de lo que tú has dicho, de que es inconcebible la religión, el concepto religión izquierda, por lo que has comentado, ¿se puede tener ese temperamento religioso? ¿Cómo se explica en vuestro trabajo? Bueno, eso se explica porque se trata de una confusión terminológica. Cuando estamos hablando de temperamento religioso, en realidad lo que se está diciendo es que se tiene una espiritualidad. Pero espiritualidad no en el sentido religioso, porque la religión se ha apropiado de la palabra, ¿no? Sino espiritualidad pasa que no disponemos en ciencia de otra terminología para entendernos, con espiritualidad en ciencia lo que se entiende es una hiperactividad de ciertas zonas del cerebro emocional que provoca una sensación que es muy diferente de la que percibimos en la realidad ordinaria. Entonces, ese tipo de experiencia se puede tener porque forma parte del temperamento de las personas. O sea, la espiritualidad viene con nosotros. En cambio, la religiosidad viene de fuera. Es las religiones las que lo apoyan. Si te das cuenta, somos muchos, y además los que tenemos cierta edad es que hemos tenido que ser católicos de nacimiento, porque no podíamos ser otra cosa. Entonces somos muchos los que esa espiritualidad, ese temperamento, al final lo hemos ido desviando con otro tipo de conocimiento y otro tipo de experiencias que no tienen relación con las religiones. Pues muchas gracias. Bueno, decir que en este grupillo que estamos aquí hay dos personas más que también han participado, están participando en este trabajo, que es Juan García y Rosa Blanco, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues ahora yo tengo la suerte de lanzar una pregunta y va a ser el propio Julio quien la va a responder. Julio, ¿qué podemos hacer para avanzar hacia un Estado y una sociedad moderna, racional, democrática y, por lo tanto, laica? Ahora mismo, como persona, pues lo que estamos haciendo. Ahora, si fuese cargo público, pues naturalmente, pues alcalde, pues está clarísimo, desvinculación total. Esto que se ha hecho en Rivas Maciá Madrid, uh-huh, me parece que es extraordinario. Y en los discursos, de manera clara, no acudir a ningún acto religioso, lo cual no impide que un día te encuentres con el obispo, pues lo saludes, porque... Pero ya está. Es decir, además ser educado con la Iglesia y distante. Y cuando digo distante significa tratar a la Iglesia como a todos los demás. Te voy a contar una anécdota que explica dónde está el punto débil. Vine yo hablando con Sebastián Martín Recio, compañero mío de Izquierda Unida, y por aquí, cerca de la catedral, y estaba diciendo, mira, Seba, de perseguir nada. A la Iglesia hay que tratarla como cualquier otra, es igual, a todos con la misma ley. Y pasó un señor, dice, no, con lo mismo no. Nosotros somos distintos. Gracias a la Iglesia, usted tiene libertad. Le dije, mire usted, señor, usted no tiene ni idea de historia, lee usted los crímenes de la Iglesia. Claro, ya me lancé. Pero tú fíjate, cuando le dice, no, usted como los demás. No, nada de discriminación negativa ni positiva. Usted como los demás. Se encrespan. ¿Por qué? Porque han tenido siglos privilegios. Se han metido dentro de las finanzas, dentro del poder. Se han enquistado dentro de él. Es una especie de, ¿cómo se llama?, de parásito. de parásito, que ha querido tener la educación, como en el concordato del 1851. Y claro, pues no quieren dejarlo. Pero claro, lo que no saben es que ya el cristianismo ellos lo están desprestigiando. Y ya separan muy bien lo que es catolicismo del cristianismo. El catolicismo es otra cosa. Es religión oficial del Estado. Es el Imperio Romano hecho institución con la cruz por lo alto. Terminamos, Julio. Gracias por tu trabajo continuado, reflexivo, coherente, durante toda tu vida por conseguir un mundo mejor, de personas libres y respetuosas que puedan desarrollarse en igualdad, en una sociedad laica, por tu acción pública de toda una vida luchando por un Estado que tenga como objetivo el bien común, el respeto y la defensa del derecho al libre pensamiento y la neutralidad vigilante ante las distintas opciones religiosas o ideológicas de cualquier tipo. Gracias por tu legado intelectual, que con toda seguridad seguirá contribuyendo al enriquecimiento ético y político, individual y colectivo. Desde asociaciones como Córdoba, Andalucía o Europa Laica, continuaremos este trabajo. Y repetimos desde aquí tu llamamiento a participar en hacer posible los objetivos sociales y políticos que planteas en tu último manifiesto, El Hoy y el Mañana. Hasta siempre. Salud y República. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 15 días. Gracias a todos por participar, de verdad. Habéis estado geniales. Un fuerte abrazo.